Z. El signo de dinero entre comillas. Escritor Z, delincuente mono. Habrá lágrimas secas escondidas entre sonrisas. Hoy mi tristeza es mi alegría, sin ponerle pausa al día. Pienso que siempre fue mía la bahía, quien me veía traspasar, andar y respirar su brisa. Soñar, llorar, empaparse y provocar mi risa. Andar, caminar y dejar estela, ver que todo cambia hasta el puto tamaño de la huella. Significante, insignificante bajo la atmósfera. Antes era el Z con quien jugar, ahora es con quien pagará. Voy a fermentar mi sangre, andar con el olvido. Momentos efímeros como el sonido de un latido oído. Imágenes gráficas hicieron relevantes como la lucha diaria y el poder de sus constantes. Donde conocí el amor, su sabor a dolor, que me dijeron en rosa color y luego me vendieron. Entre bebés somos hijos del marketing. Comí micas mezcladas entre el jazz y el funk. Habrá lugares donde no eres nadie, lugares de traición. Habrá lugares de desilusión. Habrá lugares donde en ocasiones la sangre será el brebaje. Habrá lugares de hermosos parajes y paisajes, pasajes y contextos bíblicos que son lecciones. Habrá lugares donde se encontrarán sepultadas mis más ardientes pasiones. Habrá lugares que serán hogares de imágenes vulgares. Te abordarán los mares hasta que desmayes. Habrá tatuajes de arrepentimiento. Sigo sediento, sedentario en el santuario de tu desaliento. Sigo sediento, abortado contra la cara del viento. Lo siento, me fundo en un segundo, o sea que nauseabundo. Permanecerás cabizbajo entre la tierra como insecto escarabajo. Este trabajo trajo regocijo, me trajo de vuelta al sol, donde se seca el vómito de mis zapatos. Habrá lugares de nuevos amores, nuevos caminos y objetivos, motivos de los creyentes para ser más que felinos, asesinos buscando el destino. Habrá lugares donde serás tu propio peor enemigo, amigo. Habrá lugares donde pensarás haberte cruzado conmigo. Habrá lugares de placeres, atardeceres, perecederos y de menesteres.